El 27 de julio de 1979 salía a la luz uno de los mejores álbumes de la historia del rock, Highway to Hell, de AC/DC. Pocas veces en la historia, un puñado de canciones definían de una manera tan increíble el sonido del rock. Pocos podían imaginar que este sería el último álbum de Bon Scott con Angus Young y compañía. Como una extraña premonición, esta autopista hacia el infierno iba a servir de epitafio para la vida del maravilloso y díscolo cantante. Opening track, Touch Too Much. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hablemos brevemente del álbum Revenge, The Kiss. Sin ninguna duda estamos ante uno de los mejores discos de Kiss, sin maquillaje. Y quizá, esto es mucho más subjetivo, el último buen disco de Kiss en estudio. Esto lleva por nombre Unholy. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. faithful viewers and listeners, it's me, Dee Snider, formerly of Twisted Sister. Yeah, you know me, and I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. You don't want to miss it. Thank you. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Entre todos los discos de estudio de Ozzy Osbourne, puedo decir que Bark at the Moon me parece su cúspide musical, al menos por lo que yo le pido a un disco. Contiene cuatro de las mejores canciones del cantante de Birmingham tras su salida de Black Sabbath, y sabe hacer de todo el trabajo y las capas de instrumentos de sus canciones algo asequible y para nada complejo de escuchar. Además, está repleto de emociones muy variadas que nos llevan desde la epicidad, la euforia, el sosiego, la sensibilidad dulzona y el misterio. Sé que por la leyenda que rodea a Randy Rhoads, muchos van a querer tacharme de sentimental o de tarado, pero sin duda este disco me parece mejor que sus precursores y por enormes ratos un disco bastante infravalorado por la crítica. Disco recomendadísimo para los que quieren de un trabajo de estudio una aventura que los cautive hasta el final. En nuestro 2x1 escuchaste Rock and Roll Rebel y Center of Eternity de Ozzy Osbourne. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Gonna die, and everyone will... This is Bobby Blitz on Sobre. Oh, shit. Check this out. Let me try it again. This is Bobby Blitz on Sobre La Dosis. Motherfucker. This is Bobby Blitz from Overkill on Sobre La Dosis. Motherfucker. Bobby Blitz and I approve this message. Take care, Jonathan. We'll be right back. me hubieras dicho en los años 80 que Overkill, la banda de metal más agresiva de New Jersey, seguiría gritando y pateando en 2023, habría pensado que tu cerebro estaba podrido hasta la médula. Sin embargo, aquí estamos 38 años después de su EP debut y llega el álbum número 20, Scorched. Debo confesar que había silenciado las expectativas para Scorched, y Overkill me golpeó con un tubo de plomo, me envolvió en una alfombra y me tiró a los pantanos de Meadowlands para que me pudriera junto a los Jets. Todavía hay mucha pelea en estos hooligans de bajo costo, y este es el mejor trabajo de Overkill desde White Devil Armory. De Overkill escuchamos Twist of the Week, extraído de su más reciente álbum, Scorched. En algún momento de los últimos 15 años, Metallica comenzó a sonar como ellos mismos nuevamente. Ciertos fanáticos incondicionales podrían decir que comenzó con Death Magnetic, producido por Rick Rubin. Los más escépticos entre nosotros comenzaron a interesarse nuevamente 8 años después con el álbum doble de la vieja escuela, Hardwired to Self-Destruct. En esos álbumes, Metallica intentó regresar a los tempos thrash, las estructuras de canciones elaboradas y los solos maliciosos de sus años de gloria de la década de 1980. Parecieron darse cuenta de que ya no había ninguna razón para complacer el sonido actual de la radio de rock, porque Metallica es más grande. A ver, Metallica lanza un álbum cada 7 u 8 años, un ritmo relajado que aparentemente les sienta bien cuando se acercan a los 60 años. Cuando sacan un disco es como si estuvieran recuperando el tiempo perdido, que es lo que los mete en problemas. 72 Seasons es un maratón de 77 minutos de duración. Ofrece todo lo que podrías desear de un álbum de Metallica en 2023. Sin nada más que agregar, en nuestro acostumbrado 2x1 escuchemos los temas Crown of Barbed Wire y Room of Mirrors. Y con Metallica nos despedimos, Metalheads. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. We'll be right back.